Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros, reseñas de autores, invitados y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-6154-59, WhatsApp de La Aleph 5560-6166-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal? Hoy es 15 de septiembre, un aniversario más de el inicio de la Guerra de Independencia. Tendremos un programa especial, claro que sí. Como hace un año lo tuvimos acerca de igual de las fiestas patrias, hablamos del himno, hablamos de lo que significa un poco el himno, de cómo está compuesto, de más o menos cómo fue que se hizo la convocatoria en aquellos años para el himno, quién fue el ganador, el poema ganador. Analizamos el himno como un himno como tal, sino como un poema, como lo que es fue escrito originalmente, un poema que se convierte en himno, sí, claro, de manera oficial, pero también a través del tiempo el himno ha tomado su carácter como tal. Hoy vamos a hablar de otros himnos o de otros cantos patrióticos que fueron escritos antes del himno nacional, del himno nacional de Bocanegra, ¿no? Que de Francisco González Bocanegra, el poeta que lo escribió. Estos otros himnos de los que vamos a hablar son precedentes. Algunos de ellos fueron escritos en la lucha, dentro de la lucha armada de la Guerra de Independencia. Otros al calor de ese fervor patriótico cuando fue la guerra de intervención estadounidense, que desde luego fue un acontecimiento que caló mucho en la, pues vamos a decirlo así, en el nervio de los poetas, y claro, hubo escritos al respecto, hubo algunos cantos, y también antes, ya lo decíamos, durante la Guerra de Independencia, algunos cantos a Morelos, ¿no? Todos estos pues no fueron himnos oficiales, sin embargo sí tienen el carácter de popular, es decir, que la gente los cantaba como pues arenga, ¿no? Justamente para darse por así decirlo, ese valor patriótico de ir a luchar, ¿no? Pero antes de empezar con eso, vamos a ver algunos mitos que existen en torno del himno nacional. De nuestro himno nacional compuesto en la letra por Bocanegra y en la música por Jaime Nuno. Algunos de estos mitos pues siguen vigentes y creo que sería bueno cuestionarse un poco en torno a ellos, ¿no? El primer mito es que algunos comentaristas han dicho que el himno nacional es bélico, que exalta la guerra, que es un himno de peleoneros, un pleito de barrio. Esto lo comentábamos el año pasado. Si bien el tema de la guerra y del conflicto está ahí, no es sustancial. Es decir, toma como pretexto tal vez hablar de guerra porque en esos años había un conflicto bastante, un conflicto interno bastante áspero, pero más que la guerra y el conflicto exalta el valor, la unión, el amor por la patria, el sacrificio por la patria, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice una estrofa, ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos, ese es uno de los mensajes del himno. Y también recordemos en la primera estrofa que dice, ciño patria, tus sienes de olivo, que en la paz... aquí lo tengo, no es necesario como que acordarse, me está pasando como a estos cuates, ¿no? Que cantan el himno en vivo y se les olvida. Bueno, ven que dice la primera estrofa, ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Es decir, el destino de la patria es la paz. El destino de la patria es la paz y además este destino es escrito por Dios, ¿no? O sea, ese es el destino de la patria. Entonces, no es tanto un canto bélico, es más un canto muy, muy patriota. Recordemos que estamos en los años del romanticismo literario y, bueno, justamente se busca exaltar el valor y el patriotismo de las personas. El segundo, otros han afirmado que nuestro himno nacional fue hecho por extranjeros. Esto no es del todo falso, porque si bien el poema original fue escrito por Francisco González Bocanegra, pues sabemos que la música la escribe Jaime Nuno, un músico de origen español. Así es que este mito tiene una parte de realidad. Sin embargo, lo que sobresale no es tanto la nacionalidad de Jaime Nuno, sino su obra como tal, ¿no? Ya nos hemos cansado mucho de decir que la obra va por encima de la persona, y entonces en este caso también lo haremos. La pieza musical es bastante es muy bella, si se escucha nada más por la pura música. Así es que pues sí, pero con esa excepción, ¿no? De que no es tanto que haya sido escrito por extranjeros al 100%. Hubo una intervención de un músico extranjero, pero que eso no afecta. También se ha dicho que los derechos de autor del himno nacional pertenecen a Estados Unidos. Este es algo que causa un poco de conflicto en algunas personas que son muy, muy patriotas, muy, muy nacionalistas. Y sin embargo, no sé qué tanto afecte que una persona, o en este caso, para ser precisos, la compañía RCA Victor de Estados Unidos, haya registrado el himno nacional. Si bien creo que sí lo alcanzaron a registrar, esta compañía no tiene derechos sobre el himno, es decir, no va a recibir una remuneración económica, una regalía, cada vez que el gobierno mexicano toque el himno, porque se entiende que cuando en ese entonces el Ministerio de Fomento lanza la convocatoria, pues se entiende que todo lo que va a llegar en todos los trabajos que van a llegar, pues serán propiedad del Estado mexicano, ¿no? Entonces, es una obra que pues no creo que se pueda haber registrado, y si sí, pues no creo que no genera derechos. El himno nacional, dicen, respondió a la adulación profesada hacia el general Antonio López de Santa Anna, por lo que es producto de un gobierno conservador. Esto también tiene varias, por ahí tiene varios detalles, no necesariamente. Hay una estrofa que sí alude directamente a Santa Anna, que es la cuarta, ¿no? Del guerrero inmortal de Cempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón de color. Bueno, el guerrero inmortal de Cempoala, pues es desde luego Carlos Santana, ¿no? Antonio López de Santa Anna. ¿Y qué es producto de un gobierno conservador? Pues en realidad, en ese entonces, el oficial mayor del Ministerio de Fomento fue Miguel Lerdo de Tejada, que era un reconocido liberal, ¿no? De hecho, era un liberal radical, más que otros, inspirador de las leyes de reforma de 1859 y de la política de Benito Juárez. Así es que no es del tanto conservador. Al rato veremos que de los trabajos que se recibieron, fueron en total 25 trabajos los que se recibieron para esa convocatoria. Algunos de ellos sí son claramente una loa a Santana, pero así de que todo el himno sea una loa entera a Santana, pues no. Otros críticos dicen o dijeron que el himno ya no tiene vigencia, pues carece de valores para la época actual. Esto sí es absolutamente falso. No creo que los valores que se exalten en nuestro himno hayan caducado, al contrario. Por ejemplo, siguen vigentes los valores de la paz como destino de nuestra patria, que está en la primera estrofa, ciño patria, tus sienes de oliva. La defensa, su defensa y la de su territorio. Este valor pues es bastante permanente. La generosidad y el valor ante el contrario. El fin de las discordias entre hermanos y del derramamiento de sangre, cuando dice, ¿no?, la famosa historia, estrofa, ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos, es un mensaje bastante permanente, diría yo. La unión, la libertad, la soberanía, la dignidad, la generosidad para la patria, el honor, la gloria y la inmortalidad para el que se sacrifica por ella. Esos son valores que no han estado, han dejado de estar y que desde luego son permanentes y sobreviven y que desde luego no están pasados de moda. Algunos, bueno, faltan dos mitos y esos los vamos a revisar después del corte. Y bueno, espero que sigamos con nosotros. Sigan ustedes con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Thank you. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de otros himnos y cantos patrióticos. Pero primero estábamos revisando algunos mitos en torno al himno nacional, a nuestro himno nacional. Nos quedamos en el sexto mito. Algunos dicen que la convocatoria y el concurso para seleccionar el poema que a la postre sería nuestro himno, estuvo improvisado y fue hecho como que a lo menso, ¿no? Así, improvisado y caótico, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Digo, sabemos que por aquellos años de convulsión, de convulsión pública, ¿no? De convulsión social, pues era a lo mejor un poco difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, por lo menos esto creo que se hizo bien. Y lo digo porque, bueno, dentro del jurado calificador, eso ya lo dimos la vez pasada, dentro del jurado calificador para elegir un poema ganador, estuvieron pues el mismo José Bernardo Couto, José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, ¿no? Ese poeta romántico del siglo XIX, del que ya hemos hablado mucho. Y bueno, los otros fueron José Joaquín Pesado, pues era un escritor y periodista, y José Bernardo Couto era jurista y académico. Entonces, yo creo que no eran cualquier hijo de vecino como para estar ahí. Y por otro lado, para elegir la música, o para elegir la composición musical, pues estaban José Antonio Gómez, Tomás León y Agustín Valderas, ¿no? Todos ellos músicos y compositores bastante reconocidos durante la época. Así es que, pues desde luego que no fue nada improvisado y sí fue un asunto serio. Y como último mito, bueno, ese no es tanto un mito, sino que muchos críticos han propuesto cambiar la letra del himno para darle un sentido más moderno. Creo que es algo absurdo, sería algo absurdo querer modificar cualquier cosa del himno porque, bueno, es un himno popular, ya se ha popularizado en nosotros, y pues imagínense cambiarlo, ¿no? Sería como que volver a empezar y creo que no tendría mucho sentido. Claro que no faltan por ahí los lo voy a decir con todas sus letras, no van a faltar por ahí los tontos con iniciativa que quieran meter sus manos y querer introducir su porquería ideológica a la fuerza a través de algo tan popular y tan emblemático como es el himno nacional. Así es que, bueno, y eso sí está para reírse, ¿no? Dice, un nuevo himno sería tan absurdo como pretender cambiar de padre, madre o de abuelos, porque ya no son modernos, ¿no? Incluso hasta se proponía, fíjense, que en este nuevo himno, o que en un nuevo himno, ya no se cantara la guerra, sino se cantara el pago de impuestos. Eso es como que bien absurdo, ¿no? Imagínense un himno donde se exalte el pago de impuestos. Les digo que no faltan los tantos con iniciativa. Pero bueno, esperemos que no pase eso. Bien, ahora sí, ¿qué otros cantos patrióticos hubo en estas tierras antes del famoso himno nacional escrito por Bocanegra y musicalizado por Nuno? Voy a leer. A raíz de la invasión napoleónica en España, en 1808 surgieron en la antigua y nueva España marchas e himnos dedicados a ensalzar el levantamiento del pueblo español contra el invasor o en honor de personajes relevantes. En nuestras tierras se compusieron canciones patrióticas como la dedicada al virrey Pedro de Garibay, funcionario impuesto por un puñado de particulares que los criollos consideraron ilegítimo, o la canción patriótica denominada Marcha de los Voluntarios de México de 1809, que ensalzaba la fidelidad y el amor de los habitantes de la Ciudad de México hacia la España invadida y hacia el rey Fernando VII, tomado preso por los franceses. También surgió el himno patriótico, que se cantó en el Teatro de México la noche del 9 de julio de 1820, en celebridad del soberano Congreso Nacional que empezaba sus sesiones ese día. Pero quizá el himno que mayor influencia tuvo en la Nueva España postrera fue el himno de Riego de 1820, canto dedicado al coronel Rafael Riego, quien se rebeló contra el absolutismo de Fernando VII en enero de 1820. Este himno se convirtió en el símbolo del liberalismo hispano y más tarde de los republicanos españoles. Y aquí tenemos un fragmento de este himno de Riego que dice más o menos así, y que ahorita vamos a comentar. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid. De nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros mire los ojos del Cid. El mundo vio nunca más noble osadía, no vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamados nos vimos del fuego excitar a riego de patria el amor. La trompa guerrera sus ecos da al viento, horror al sediento ya ruge el cañón, ya Marte sañudo la audacia provoca y el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. Y aquí en este himno, este himno de riego de 1820, ya se ven como que algunas prefiguraciones de lo que va a venir en el himno nacional como tal. Me llaman la atención dos, bueno, no son prefiguraciones, son como más rasgos estilísticos o frases ya como que hechas. Por ejemplo, esa de la trompa guerrera, ¿no? Esa metáfora. La trompa guerrera, pues desde luego, es la trompeta, ¿no? Que llama a la guerra, por eso le pusieron así trompa guerrera, que pues se utiliza, o que Bocanegra la vuelve a utilizar en la estrofa número 6, cuando dice, por aquí dice, si es la estrofa 6 o la estrofa 7, ya no recuerdo. No, lo del hórrido estruendo también, ok. Si a la lid contra hueste guerrera nos convoca la trompa guerrera, mexicanos de igual a bandera valiente seguida, algo así va. Pero esa frase de trompa guerrera también está en Bocanegra. Y cuando dice juremos por ella vencer o morir, pues recuerda justamente a la segunda estrofa del himno, cuando dice algo sobre, cuando dice esto, en arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar, ¿no? Ese tinte de romanticismo. Vamos a ir a pelear y vamos a morirnos o vamos a vencer, ¿no? Es una u otra. Es decir, se exalta mucho ese tipo de valor. Y bueno, también himnos a otros héroes. Recordemos que la guerra de independencia ocurrió de 1810 a 1821. Y hubo cantos también a Morelos, ¿no? Uno dice así: fue Callejas para Cuautla con su ejército marchando, a las orillas llegó, pero a las trincheras cuando, divina guadalupana, con esos preciosos dedos, échale la bendición al señor cura Morelos. Ese era como que un canto de marcha en aquellos años. Y también está la marcha patriótica en homenaje también a Morelos después de su muerte. Oíd, hijos de México, la historia triste y mísera de aquel generalísimo mártir de Ecatepec. ¿Quién era el generalísimo? Pues desde luego Morelos, ¿no? Como es de suponerse, una vez que se consumó la independencia en 1821, la joven nación mexicana quiso tener un canto cívico, una marcha o himno patriótico. El mismo año de 1821, Juan Nepomuceno Torrescano y José María Garmendia compusieron marchas, la primera en Querétaro y la segunda en Tulancingo, ambas para el ejército trigarante. La marcha de Torrescano entonaba el coro las siguientes palabras: somos independientes, viva la libertad, viva América libre y viva la igualdad. Por su parte, Carlos María Bustamante escribe una canción patriótica en recuerdo del primer grito de independencia publicada la canción en Valladolid, hoy Morelia, en 1826, y decía más o menos así: a los héroes invictos cantamos dulces himnos con tierna emoción, nuestros ecos festivos repita todo libre y feliz septentrión. El septentrión es una palabra, es un sinónimo de norte, ¿no? O sea, nuestros ecos festivos repita todo libre y feliz norte. Pero bueno, aquí utilizó Bustamante la palabra septentrión para que rimara con emoción, ¿no? O sea, se entiende que es la América del Norte, ¿no? La que quiere ser libre. Hay otros. Bueno, aquí ya más o menos en el himno de riego ya hay dos, tres cosillas que no suenan al himno actual, pero hay otros himnos que inspiran a Bocanegra de una manera un poco más directa y un poco más evidente. Francisco Manuel Sánchez de Tagle fue quien a quien se le atribuye la redacción del Acta de Independencia en 1821, y otra persona que se llama José Mariano Elisiaga, fueron autores de un himno cívico para toda orquesta y fortepiano. Y aquí están dos estrofas rápidas que son que sí son más como que congruentes, o bueno, sí se puede notar que inspiraron de una forma más directa el poema de Francisco González Bocanegra. ¿Quién en todo el Anáhuac hermoso podrá un palmo de tierra asignar que la heroica nación mexicana con su sangre no viera inundar? ¿Qué gruta hay que en su augusto silencio no sintiera temblando turbar del cañón o rizo no estruendo, del furor el rabioso gritar? Y bueno, esto del rizo no estruendo, pues sí, es una imagen que desde luego va a retomar Bocanegra en la estrofa número 6, cuando dice: y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, ¿no? Y la primera estrofa, que también es importante, la vamos ahorita a comentar. Después de de esta pieza musical que ustedes conocen mucho y que es el Huapango de Moncayo, justamente de José Pablo Moncayo, estrenada en 1941, el 15 de agosto en Bellas Artes. Bueno, José Pablo Moncayo pues fue un compositor mexicano en San Luis Potosí. Vamos a escuchar la pieza. Thank you. Regresamos a la LEP después de escuchar el Huapango de Moncayo, interpretación de la Orquesta Filarmónica Nacional. Es un video que anda por ahí en YouTube a propósito de la pandemia. Fue grabado, cada músico lo grabó en su casa, grabó el instrumento en su casa y después unieron todas las piezas. Este Huapango de Moncayo es a veces catalogado como el segundo himno, ¿no? El segundo himno nacional. Que se disputa el título con la marcha de Zacatecas, que también vamos a escuchar. Entre las dos piezas se discuten el título de segundo himno nacional. Las dos son extraordinariamente bellas. Y ya quien quiera adoptar el segundo himno nacional, ya sea la marcha de Zacatecas o el Huapango, es libre de hacerlo, ¿no? Ahí sí creo que no habría ningún problema. Pero estamos analizando o viendo esta estrofa compuesta por Manuel Sánchez de Tagle y por José Mariano Eliciaga. Esta estrofa, la primera estrofa, es bastante reveladora, a mi parecer, porque dice: ¿quién en todo el anáhuac hermoso podrá un palmo de tierra asignar que la heroica nación mexicana con su sangre no viera inundar? Podríamos decir que pueda tomarse de dos formas, la que es literalmente y la que es metafóricamente. Literalmente porque, bueno, en una época tan convulsa, pues había demasiados derramamientos de sangre y pues toda la nación mexicana estaba prácticamente cubierta en sangre, ¿no? Así es que, y no había ningún espacio que no estuviera libre de esa sangre heroica. Desde luego, la sangre es heroica, es la que se derrama aquí. Y del lado metafórico podríamos decir también que tiene que ver con la primera estrofa del himno, cuando dice: un soldado en cada hijo te dio, porque los soldados son los hijos de la patria y los hijos de la patria son los soldados que están dispuestos a derramar su sangre en pos de la patria, ¿no? Es sangre heroica, entonces. Entonces, todo el anáhuac está inundado de sangre, pero es sangre heroica, que son esos hijos que Dios le dio a la patria y que son soldados y que están dispuestos a sacrificarse por ella, ¿no? Ese sentido metafórico creo que no es tan a la fuerza, si se puede entender, pues justamente de esta forma, ¿no? De una forma más metafórica, de una forma más romántica, desde luego. El segundo cuarteto es más también, bueno, ya habíamos dicho que es prefigurativo de la sexta estrofa de del himno de Bocanegra por lo del el horrísono estruendo, ¿no? Hay otro cuarteto que tengo aquí, compuesto en 1944 por el violinista Eusebio Delgado, director de la zarzuela del Teatro Principal de la Capital, y dice: mexicanos, la patria nos llama, escuchemos sumiso su voz, nueva vida de triunfos y gloria, nueva vida de paz y unión. Recuerda desde luego al coro de nuestro himno, mexicanos, ¿no? La patria nos llama, ese llamamiento hacia el mexicano para ir a defender su patria, ¿no? Que también están mexicanos al grito de guerra. En fin, todos estos elementos estilísticos, a final de cuentas, van a estar presentes en nuestro himno. Ahora sí, escuchamos la marcha de Zacatecas, compuesta por Genaro Codina, escrita en 1892 y estrenada en 1893, igual considerada el segundo himno nacional y considerada también el himno nacional de la charrería mexicana. Thank you. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos. Estamos hablando de algunos otros himnos y cantos patrióticos que pues están ahí, ¿no? Como, bueno, ya escuchamos el huapango de Moncayo y la marcha de Zacatecas, que entre ellos se disputan el título de segundo himno nacional, pero también hemos leído algunos fragmentos de textos que precedieron igualmente a nuestro himno, que estuvieron ahí antes en la guerra de independencia, ¿no? En esos años de disputa interna. Hay también otros textos que estuvieron inspirados dentro del conflicto con los Estados Unidos. Hay uno que se llama El Yankee Invasor, que fue escrito por Niceto de Samothrace. Dice: al yankee invasor muerte, o muerte o libertad, vencer o morir. Compañeros, jurad que es muerte la vida sin patria y sin libertad. Es decir, es preferible morir antes de perder la patria y la libertad, ¿no? Un poco recuerda a Catón, el que está en el purgatorio, que se suicida o que prefiere morir antes de perder la libertad, ¿no? Y por esto y no por el suicidio es que Dante lo pone en el purgatorio y no en el infierno. Pero bueno, es nomás un dato por ahí. No solamente mexicanos escribieron cantos o textos patrióticos. Ernest Ferdinand Wenzel, nacido en 1808 y que murió en 1880, escribe: pues otra vez la bárbara guerra, lejos retumba el profundo rugir de los aztecas, resuene en la tierra el noble grito, vencer o morir. ¿No? Ese también es un Bueno, ¿qué quiere decir? Que no fueron aceptados estos textos o estos, vamos a decirlo así, prehimnos, justamente porque fueron escritos por extranjeros, ¿no? Entonces, ahí como que el nacionalismo no dejaba todavía que el extranjero viniera a componer algo que se supone nosotros tendríamos que hacer por el simple hecho de ser mexicanos, ¿no? cosa que no sucedió, por ejemplo, cuando el mismo Jaime Nuno ganó el concurso para la música del himno, y que está muy bien, ¿eh? O sea, creo que a lo mejor sus razones tenían para no aceptar tan a rajatabla que un extranjero compusiera el himno de tu país. O sea, es hasta cierto punto entendible. Y dice, las circunstancias difíciles por las que atravesaba México influyeron en la sensibilidad de sus escritores. Dos poetas, José María Esteva y Félix María Escalante, ambos concursantes en 1954, habían reflejado su dolor y su rabia ante la invasión estadounidense ocurrida de 1846 a 1848. Esteva escribió el himno a los defensores de Veracruz en 1847. Guerra, sangre, exterminio, venganza, no la paz con la afrenta comprada, que humeante fulmine la espada entre escombros la muerte doquier. Es un texto, pues, si queremos, bastante sangriento, bastante violento, ¿no? Pero se entiende por las circunstancias de impotencia y de rabia al no poder hacer nada ante los yanquis que vinieron. Y por otra parte, Escalante, Félix María Escalante, dice: rompan mis labios el fatal silencio por bárbaro dolor enmudecidos. No, no acentos de amor dulces rendidos. En torno sonarán horrenda suerte, inspira el corazón cantos de muerte. Igual, ¿no? Es un texto bastante romántico, en el sentido de que exalta esa revancha, esa vendetta, esa venganza ante el impostor estadounidense en este caso. Y bueno, ya casi nos vamos. ¿Qué les pareció este programa acerca de textos patrióticos y otros himnos? Con respecto a la marcha de Zacatecas o al huapango de Moncayo, pues ustedes escríbanme cuál tiene el mejor mérito para el segundo himno, ¿no? Y pues bueno, Pizzas y Cafetería El Molino, dirección calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Horario de atención, martes a domingo de 1 a 10 de la noche, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Teléfono 597-978-1635. Página de Facebook, Pizzas y Cafetería El Molino. Liceo Canadiense, preescolar, primaria. Están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Ameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-80038. Horario de atención de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Ofrecen escuela para padres, asesoría psicopedagógica, inglés, taller de valores, computación, educación física, danza y actividades complementarias. El aniversario de la LEF, el tercer aniversario de la LEF, es el día sábado 14 de octubre. Iniciamos 4:30 de la tarde en Café del Arte Amecameca. Entrada libre, los esperamos. Y bueno, esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Que pasen una bonita noche y un buen festejo de 15 de septiembre. No beban mucho, y si lo hacen, invítenme. Si toma, no maneje. Se queden con la canción La Boa de la Sonora Santanera. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa, la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa.